por María Liz Rodríguez desde Paraguay. El avance extraordinario que las comunicaciones han experimentado en este fin de siglo ha ocasionado que los espacios de la vida humana se configuren también en relación con los medios. Imposible pensar que los medios no tengan una influencia decisiva sobre lo que hoy por hoy se considera el ser mujer o el ser hombre. Revertir la distorsionada imagen femenina que presentan los medios de comunicación. ¿Y qué estrategias ha adoptado frente a esto el movimiento de mujeres? Estas interrogantes fueron analizadas en una mesa de discusión sobre mujer y medios de comunicación, organizada por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en el Paraguay, en ocasión del 50º aniversario de la UNESCO. Acudieron al encuentro periodistas de prensa, radio y televisión. De acuerdo con la chilena María Elena Hermosilla, la falta de acceso de las mujeres a la comunicación se relaciona con tres temas ineludibles: derechos humanos, desarrollo y ciudadanía. No se puede pedir a sujetos sociales que trabajen por su propio desarrollo cuando su retrato público en los medios masivos está desvalorizado. No es posible proponer proyectos de desarrollo en un sector que no tiene representación pública. La relación entre la mujer y los medios está vinculada con la participación política de las mujeres para la consolidación de los sistemas democráticos. También tiene que ver con nuestra representación como ciudadanas, como mujeres con derechos. En la reunión sobre mujer y medios de comunicación, se dieron cita a periodistas paraguayas que abordaron la compleja problemática del lugar que ellas ocupan dentro de los estamentos de poder de las empresas de comunicación. En su intervención, FEMPRES presentó una reseña histórica de la incursión de las mujeres en el campo comunicacional. Analizó la situación actual y destacó que a pesar de la mayor presencia de las mujeres, la construcción de la noticia no se ha modificado sustancialmente, por lo menos en la medida de los deseos de las mujeres que buscan cambios sustanciales en la sociedad. En América Latina, las mujeres representan menos de 25% de la gente que trabaja en los medios, mientras que en Europa, esta cifra asciende a 36%, de acuerdo con un estudio de la UNESCO. El mismo estudio revela que de 200 emisoras de radio, cadenas de televisión y sociedades de prensa de 30 países, solo 7 están dirigidas por mujeres. Y en 10 países europeos, solo el 1.4% de las noticias transmitidas por televisión se refieren a los problemas de las mujeres. La mayoría de los esfuerzos de los organismos no gubernamentales referidos a la comunicación masiva están centrados en las vías alternativas. En este contexto, la función de FEMPRES es de vital importancia para intercomunicar a las mujeres a nivel regional y para difundir entre los medios el pensamiento y las actividades del movimiento de mujeres. No obstante, el acercamiento del movimiento feminista a la comunicación masiva es insuficiente. Sigue haciendo falta que el movimiento de mujeres reflexione sobre el tema de la comunicación masiva y establezca estrategias para que las mujeres accedan a este espacio de poder, tal como lo han hecho en otras esferas. Si hoy el reclamo de cuotas de participación política ha ganado legitimidad, ello se debe al trabajo de las feministas. En el campo de la comunicación de masas, se podría empezar a realizar una labor similar para concientizar a los comunicadores. Implementar la declaración de Bangkok no será sencillo, pero es urgente para que las mujeres accedan a un campo cuyo poder puede utilizarse con el fin de lograr un cambio social radical. Se trata de una asignatura pendiente. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El derecho a proponer y decidir. Por Mariela Sala, desde Perú. El hecho de que no se aprobara la propuesta de las mujeres para el artículo 34 de la Ley del Presupuesto Nacional significó un decepcionante retroceso para las organizaciones de comedores populares. Dicha propuesta contemplaba el otorgamiento de un subsidio estatal de 20.3% a cada ración alimentaria distribuida en los comedores populares y el establecimiento de un comité de gestión en el que participarían representantes de las dirigentes de los comedores. El artículo recogía también una propuesta de otorgar subsidio estatal a 150 comedores populares y crear un programa de apoyo alimentario. No obstante que la propuesta había sido aprobada en la Comisión de Presupuesto del Congreso, en el Pleno se decidió eliminar la participación de las mujeres en los programas sociales. En Perú existen alrededor de 5.000 comedores populares centralizados en una federación que no solo busca la sobrevivencia y seguridad alimentaria de las familias más necesitadas, sino que además trabaja por el desarrollo de las mujeres organizadas que luchan por sus derechos de ciudadanía. Al ser parte de los comités de gestión, iban a poder participar en la asignación de recursos y no solo en su ejecución. Sin embargo, según los analistas, no hay que olvidar que los comedores populares son la base social del gobierno y muchos deben su funcionamiento a la ayuda directa del gobierno y el presidente. Si estos comedores comenzaran a recibir un subsidio, ya no serían tan dependientes de la política gubernamental y eso no lo quiere el presidente. Otros, en cambio, opinan que la situación es peligrosa, pues la excesiva intervención del gobierno puede debilitar a una organización que tuvo una función esencial en la derrota del terrorismo y actualmente lo tiene en la lucha contra el hambre. La organización de los comedores tiene que seguir fortaleciéndose porque gracias a ella las mujeres han aprendido a hablar en voz alta y a proponer políticas públicas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Luchando por su barrio. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. Miles de mujeres puertorriqueñas residentes en la ciudad de Nueva York se han organizado para defender no solo el hogar, sino también el derecho a vivir en un barrio donde sobreviva su ciudadanía cultural. La comunidad puertorriqueña desea conservar su identidad. Es su defensa frente a una sociedad que la ha discriminado durante décadas. Vicky Muñiz, investigadora de la Universidad de Puerto Rico, sostiene que los puertorriqueños resisten el desplazamiento de sus barrios para poder construir un espacio estable que les permita afirmar su nacionalidad. Durante su investigación, ella pudo constatar que las mujeres son quienes llevan la voz cantante en la defensa de sus comunidades. Quiso introducirse a la vida cotidiana, pues es allí donde se da la lucha por la sobrevivencia. Según observó Muñiz, las mujeres preferían concientizar y organizar mientras llevaban a cabo sus tareas reproductivas, más que en reuniones o asambleas políticas. Intercambiaban ideas libremente, sin importarles los reglamentos. Preferían la cooperación a la competencia. La experiencia del desplazamiento es compartida por la comunidad puertorriqueña, la de afroamericanos y la de los otros latinoamericanos que residen en las grandes ciudades de Estados Unidos. Durante los últimos años, las clases pudientes han regresado de los suburbios y han desplazado a las comunidades pobres y de migrantes de los centros de las ciudades. Por ejemplo, el famoso Lincoln Center se construyó sobre los terrenos del barrio puertorriqueño. En defensa de su cultura, las mujeres puertorriqueñas establecieron redes sociales. Se han unido en nuevas familias, compuestas no solo por parientes, sino también por mujeres no relacionadas ni por parentesco ni por matrimonio. Esta nueva modalidad de familia extendida funciona para cualificar para el pago de hipotecas y rentas, para el cuidado de los hijos y para sentir confianza. A pesar de que las puertorriqueñas no siempre han triunfado en sus luchas comunitarias, se han concientizado para mejorar desde el departamento hasta el barrio. En la lucha por el barrio, aprenden a defender su cultura y su género. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Hasta Coronela solamente. Por Karina Gobi, desde Uruguay. Con una sinceridad pocas veces vista en los estamentos directivos de cualquier sector de la sociedad, voceros militares han anunciado que la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas no abarcará los puestos de decisión y mando. Al asumir el nuevo cargo de director del Liceo Militar, el coronel Julio Herrera expresó que la presencia de las mujeres representa una apertura que el mundo nos está exigiendo. La ley de presupuesto que se acaba de votar en Uruguay prevé la creación de un llamado escalafón de apoyo. Es allí donde se requiere la presencia de mujeres que saldrán del Liceo Militar con el grado de alférez. Romper la tradición de exclusividad masculina que se mantuvo por casi medio siglo en esta institución educativa supone reconocer que para las tareas de servicio, las habilidades consideradas naturales en las mujeres no pueden seguir desaprovechadas. Las alumnas recibirán la misma preparación que sus compañeros de clase, pero se les exigirá menos en el adiestramiento físico. Las dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo vuelve atractiva la propuesta castrense. Desde que se conoció la noticia, diariamente se han recibido en el Liceo Militar decenas de llamadas de jovencitas ansiosas por inscribirse para el próximo curso. En Uruguay, el cuerpo policiaco incorporó mujeres desde 1971. Hasta hoy han egresado solamente 43 oficiales con faldas. Y la única mujer bombera que recuerda la historia uruguaya comenzó sus funciones el año pasado. Numerosos estudios muestran que las uruguayas se hallan en desventaja en relación con los hombres en los ámbitos laborales. Rara vez acceden a los puestos de decisión en las empresas públicas y privadas. La salud, la educación y los servicios son las áreas de mayor participación femenina. En ellas, las mujeres constituyen la mayoría. Solo que nada más 3% de los cargos más altos de dirección están en manos femeninas. Los militares uruguayos harán lo mismo que los empresarios y los dirigentes de organismos públicos. Tendrán mujeres a su servicio y les pagarán menos que a los hombres. Se encargarán de jamás discutir con ellas de igual a igual y de nunca recibir órdenes provenientes de una mujer. Apreciemos el hecho de que ellos nos lo advierten desde el principio para que nadie se deje engañar. Esta fue una nota informativa de Radio Fempres. Nota de reflexión. Las jóvenes. Por Laura Queralt. Hay temas que están abarcando mayor espacio dentro de las discusiones y en los medios de comunicación utilizados por las mujeres en la región. Entre ellos está el planteamiento de una especificidad en relación con la problemática de la población joven femenina. Otro tema que se discute más ahora es el análisis de las relaciones intergeneracionales entre las actoras del movimiento de mujeres, caracterizado por su diversidad. Aunque no es la primera vez que se abordan estos problemas, la participación de miles de jóvenes en el Foro de Organizaciones No Gubernamentales de Beijing ha planteado la necesidad de rescatar el significado de esta participación para el movimiento en su conjunto. Las nuevas generaciones tienen un legado que es resultado de años de trabajo de miles de mujeres que se han comprometido con la lucha contra la discriminación y la violencia. Sin embargo, estas jóvenes también se insertan en un contexto social, político y económico con características muy particulares. Al hablar desde momentos históricos como el actual, tenemos que remitirnos a un análisis más profundo de las formas de interacción, de las expectativas de vida y de la forma particular como estas jóvenes se integran a los procesos de sobrevivencia y lucha feminista. En los niveles nacionales, hemos abierto espacios de mujeres jóvenes interesadas en estudiar la especificidad de su propia problemática y el papel que las mujeres tenemos dentro de un movimiento tan heterogéneo como el feminista. Se discute sobre la necesidad de crear nuevos liderazgos, sobre la importancia de motivar e integrar a nuevas mujeres cada vez más jóvenes al proceso, como relevos generacionales que acompañen y luego continúen los compromisos históricos reivindicados por las mujeres que las antecedieron. Esto cobra particular importancia en un momento en que el movimiento tiene una gran fuerza que rescata el impacto de las acciones internacionales, regionales y nacionales. Un momento en que ya se ha logrado despertar el interés general por los problemas de las mujeres. Otro factor importante ha sido el análisis de la diversidad. Ante la necesidad de hacer llegar los planteamientos feministas a la pluralidad de mujeres, debemos partir de la reivindicación de la diversidad en todas sus facetas. Diversidad económica, sociocultural, diversidad étnica, diversidad de preferencias sexuales, diversidad ideológica. ¿Qué estrategias hay que utilizar para informar, concientizar e integrar a otras mujeres influidas por la visión estereotipada de la mujer y de su función en la sociedad? ¿Qué nuevo mecanismo emplear para modificar esas concepciones? Otro tema de análisis que se está abordando en los medios es la doble discriminación por sexo y por edad enfrentada por las mujeres jóvenes. Las jóvenes han considerado importante teorizar sobre cómo se inscribe el fenómeno del adultocentrismo dentro de un sistema de socialización patriarcal como una manifestación más de las interacciones de poder. Entre las jóvenes se han dado discusiones interesantes en torno a su visión del movimiento de mujeres. Ellas han planteado la necesidad de revisar las dinámicas de poder en el interior del propio movimiento. Ellas observan que dentro del mismo feminismo se dan manejos de poder semejantes a los que se le critican al sistema patriarcal. Uno de los temas centrales en el proceso post-Beijing es la necesidad de que el movimiento entre en una discusión abierta y plural acerca de la diversidad creciente del movimiento de mujeres. Lejos de ser un obstáculo, dicha diversidad se puede convertir en un soporte de las reivindicaciones y el avance en las condiciones de vida de las latinoamericanas. Las jóvenes están tratando de generar espacios propios dentro del movimiento, sin llegar a aislarse. Espacios donde puedan comprender mejor su identidad, su especificidad, su potencial. Comprender sobre todo las realidades en las que están inmersas y descubrir vías de solución a las problemáticas que enfrentan. Esta fue la nota de reflexión de Radio FEMPRES. Notas breves. Argentina. Premio a la inspiración y al compromiso. La doctora Cristiane Dosne de Pasqualini, científica que estudia la leucemia y el crecimiento de tumores, obtuvo un premio a la inspiración y al compromiso. El reconocimiento fue otorgado por la Fundación Noel y UNIFEM a la doctora Pasqualini y a otras 6 mujeres que este año se destacaron por mejorar el mundo. Pasqualini dice que se identifica con el lema del premio. La premiaron, dice, por haber logrado llevar la vida que eligió, una larga vida de disfrutar logros compartidos. Alude con eso a sus papeles simultáneos de científica, madre, esposa y abuela. Ella, cabe comentar, es la primera y hasta ahora única mujer que haya ocupado un sitio en la Academia Nacional de Medicina. Argentina. La mujer como eje de desarrollo. En Argentina se presentó el informe sobre desarrollo humano 1995 que anualmente edita la ONU desde 1992. El trabajo es fruto de la investigación que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó en todo el mundo bajo la consigna «El género es el centro del desarrollo». La investigación observó en cada país las medidas adoptadas para superar las diferencias en las condiciones de hombres y mujeres en lo tocante al acceso a la salud, educación, política y economía. Chile, primer encuentro de trabajadoras sexuales. En noviembre fue realizado el primer encuentro nacional de trabajadoras sexuales chilenas, organizado por la Asociación Pro Derechos de la Mujer Ángela Lira. Más de 50 prostitutas, representantes de todas las regiones del país, discutieron los problemas de su trabajo en medio de una sociedad que se niega a reconocerlas como seres humanos. Denunciaron los abusos policíacos, el abuso sexual y la extorsión. Pidieron que se ponga fin a la imagen de que son un foco de infección, un cuerpo enfermo, un objeto de riesgo. En Chile, la prostitución está penada por la ley, lo que les impide a las trabajadoras sexuales recibir la atención pública adecuada. Chile. El SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Delegaciones de toda América Latina y el Caribe asistieron al cuarto Congreso Panamericano de SIDA, realizado en Santiago en el mes de noviembre. Paralelamente se llevó a cabo el 10º Congreso de Enfermedades de Transmisión Sexual. Se abordaron desde temas clínicos como la epidemiología, el diagnóstico de vacunas y la atención de pacientes, hasta temas relacionados con aspectos socioeconómicos y culturales como la educación, información y prevención. Al analizar el impacto del SIDA en la mujer, se señaló que el mayor número de mujeres adquieren la infección entre los 20 y los 49 años. La mayor preocupación radica en que el aumento de casos de SIDA en mujeres en edad reproductiva supone un incremento de niños con SIDA o huérfanos. Ecuador. Un sol cuadrado. Convertido en libro y en video, el testimonio de Maeva Reyes ha removido las conciencias. Ella es una dominicana detenida en la cárcel de mujeres de Quito. A raíz de un curso práctico literario impartido en el reclusorio, Maeva se empeñó en emplear su tiempo escribiendo sus frustraciones, dolores y alegrías. Su libro, después llevado a la pantalla, se llama El Sol Cuadrado, porque esa es la forma que toma el astro cuando su luz pasa a una celda. Maeva es una de las extranjeras detenidas en Quito por tráfico de drogas. México. La ley del amor. Laura Esquivel, la escritora mexicana que se dio a conocer con Como agua para chocolate, presentó su nuevo libro, titulado La ley del amor. A pesar de que el tiraje de la primera edición consta de 120 mil ejemplares, Esquivel advierte que con esta nueva novela no espera un éxito comparable al obtenido con la primera. Su proyecto de vida, dice, no es lograr la fama, sino escribir historias. La ley del amor es una propuesta de novela multimedia que integra texto, música y tira cómica. México. Mujeres y SIDA. Se creó el Programa de Atención Integral para Mujeres Seropositivas y Enfermas de SIDA. Su responsable, la doctora Claudia Granados, indica que el programa está orientado a mantener un modelo de medicina integral que cuente con el apoyo de diversos profesionales. En los primeros casos atendidos, la doctora Granados se encontró con mujeres de baja autoestima, más preocupadas por los hijos y el marido que en darse lo que ellas mismas necesitan. Paraguay. Sentencias desde los hogares. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Mujer organizaron un seminario denominado La Justicia desde la Perspectiva de Género. Su objetivo fue reflexionar junto con los encargados de administrar la justicia acerca de la aplicación de leyes que afectan a las mujeres. Establecer así un puente que conduzca a la administración de justicia basada en la equidad de género. Las organizadoras del seminario se sorprendieron al constatar que a estas alturas los magistrados no están enterados de que la democracia incluye también a las mujeres. Perú. Estudiando la masculinidad. Con el objeto de iniciar una reflexión sobre la masculinidad en el Perú y abordar este tema de manera integral, el Programa de Estudios de Género de la Universidad Católica del Perú realizó el curso Aproximaciones a la Masculinidad. La idea es responder a preguntas como: ¿qué es ser un hombre? ¿Cuáles son las demandas de la sociedad hacia los varones? ¿Cómo reaccionan ellos frente a estas presiones? Se espera que a partir de esta experiencia se profundice en estos temas que son fundamentales para el desarrollo del feminismo. Puerto Rico. Cocinar por las mujeres. La famosa chef puertorriqueña Carmen González no cocina por cocinar. Egresada de la Universidad Johnson & Wales de Estados Unidos con un doctorado en artes culinarias, González decidió que además de cocinar para los grandes hoteles y restaurantes, donaría parte de su tiempo para combatir la violencia hacia las mujeres. Así, creó una fundación para recaudar fondos y de esta manera otorgar becas a sobrevivientes de maltrato. Las actividades para la recaudación de fondos consisten en cenas de 7 platos preparados por las más distinguidas chefs de Estados Unidos. Uruguay. El entierro de la violencia doméstica. Este año las uruguayas decidieron conmemorar el Día de Lucha contra la Violencia Doméstica de una manera original. Convocaron al entierro público de este flagelo universal. Su comunicado decía: la muerte de las 39 mujeres asesinadas este año por sus exnovios, novios, maridos y exmaridos causó tanto dolor al gobierno, el parlamento, los jueces, la policía y las instituciones nacionales en general, que finalmente han decidido hacer leyes más justas, hacerlas respetar, capacitar al personal de las comisarías y realizar campañas masivas que sensibilicen a la población para que nunca más otra mujer sea amenazada, insultada, golpeada o asesinada en la paz de su hogar. El entierro se hizo en la explanada del municipio de Montevideo. Este fue el boletín FEMPRES número 43 de enero de 1996. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa Alaide Fopa de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.